Avislight LLC presenta Artículos para ti. Episodio 1. Meditación. El camino hacia tu interior. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. Meditación. El camino hacia tu interior. Cada día que pasa con tanto estrés, pareciera que estar relajados o mantenerse en constante meditación es imposible. Pero la verdad es que no es así. Cuando hablamos de relajación y meditación, no estamos hablando de un estado de la mente, sino de un proceso completamente corporal, el cual lleva a la persona a estar en paz consigo misma y con el entorno que lo rodea. El punto de partida para poder alcanzar una relajación y meditación óptima no es concentrarse solo en la mente, es llevar a todo el cuerpo a través de diferentes ejercicios que lleven al cuerpo a alcanzar el punto de partida correcto. Como por ejemplo, realizar una toma de contacto con todo el cuerpo, con el ambiente que lo rodea. Este paso es imprescindible para toda relajación y meditación. Cuando practicamos la relajación y meditación, lo hacemos para mejorar nuestro estado de ánimo, para reflejar la alegría interna de nuestro cuerpo y para mejorar nuestra actitud a la hora de enfrentar el día a día, fortaleciendo no solo nuestra mente, sino nuestro ser, a fin de crear un yo tolerante, compasivo con otros, paciente, y a partir de esa actitud, crecer positivamente en nuestra salud mental, espiritual y física. Practicar constantemente la relajación y la meditación nos da herramientas para crecer como personas, como trabajadores, en sí como humanos. Para muchas personas, estas prácticas no solo se han vuelto un hábito, sino que ya se han convertido en un estilo de vida. O sea, que ya son parte de su vida diaria y por medio de ella han alcanzado mayores logros, ya que han renovado su ser interior. ¿Cómo tener un buen tiempo de relajación y meditación en el hogar? Muchas veces pensamos que para poder tener una relajación y meditación efectiva, es necesario ir a un centro especializado. Aunque bien, existen personas capacitadas para este trabajo. Igual desde la casa puedes realizar tus ejercicios a fin de crecer, porque tenemos que estar claros que muchas veces lo atareado del día nos quita el tiempo para dedicarlo a nosotros mismos. Lo primero que podemos hacer es poner una buena música para alcanzar el nivel óptimo de relajación y meditación que necesitamos, y a través de ello poder entender, comprender y sobre todo aprovechar el nivel que la música nos ayuda a alcanzar para así poder elevar nuestra mente y nuestra conciencia. Siempre se recomienda practicar la relajación y la meditación antes de salir a la calle, ya que te da el poder de enfrentar las situaciones desde otra perspectiva. Muchas veces perdemos nuestro valioso tiempo, nuestra salud y energía en problemas que fuera de ayudarnos a crecer, más bien nos llevan a un hoyo profundo del cual pareciera que no pudiéramos escapar. Es por ello que dedicarle al menos 5 minutos a practicar la relajación y meditación nos dará la fuerza necesaria para reavivar el espíritu correcto. Tomar aire y expulsarlo al ritmo de la música, realizar ejercicios de estiramiento lentos, nos van a garantizar que nuestro cuerpo empiece a despertar zonas que antes estaban dormidas, pero que ahora, a través de la correcta meditación y ejercicios de relajación, van a dar un nuevo aire de fuerza y confianza. Técnicas para una buena relajación y meditación. Existen varios pasos que debemos tomar en cuenta a la hora de relajarnos y de aplicar una correcta meditación, no solo a nuestra mente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sino también a nuestro cuerpo entero, entre los cuales están 1. Aprenda a relajarse completamente para poder entrar en conexión con el yo interno, a un ser superior y más elevado, es necesario relajar nuestra mente, reduciendo los niveles de ansia y de tensión. Una manera de relajarse es estirar nuestros músculos y luego aflojarlos mientras tomamos porciones de aire. Esto lo podemos repetir varias veces y con ello vamos alcanzando cada zona de nuestro cuerpo. 2. Empiece a despertar la creatividad de su mente. Con los ojos cerrados, empiece a imaginar un espacio único y relaje su cuerpo y haga que ese espacio se vuelva parte de usted. Que el aire corra por su cuerpo y que la energía que produce ese espacio también pueda correr por todo su cuerpo. 3. Permita su mente quedar en blanco. Este paso es uno de los más difíciles, ya que siempre, como seres humanos, estamos pensando en algo. Para poder lograrlo, lo más recomendable es que pueda concentrarse netamente en su ritmo de respiración y a partir de ahí contar en forma descendente, del 10 al 1, para así poder lograr una tranquilidad emocional, la cual muchos denominan estado alfa, alfa, alfa. 4. Empiece a imaginar momentos de gratitud y mucha felicidad, y apropíese de ellos, ya que lo que no logra ver en la mente, tampoco lo podrá ver reflejado en su cuerpo. Recuerde momentos de felicidad que haya vivido, y si tiene que reír por ellos, ría. Eso le llevará a un estado de autoconfianza y seguridad. Consejos para no perder la relajación y la meditación. Para hacer de la relajación y meditación un estilo de vida, es necesario que aprendamos a vivir en completa armonía con nuestro cuerpo y nuestra alma. A medida que vamos superando los problemas y los golpes que muchas veces nos da la vida, nos vamos haciendo más fuertes y confiados. Así que aprenda a superar sus miedos, dolores y depresiones. Es importante tomar en cuenta que debemos estar conscientes de que como seres humanos estamos propensos a que nos ocurran hechos que podamos manejar y otros no. El hecho de aceptar esas situaciones nos da una gran ventaja frente al mundo que nos rodea. Así que sea feliz, sonríe ante la vida y respire profundo y siga adelante. Todo esto es necesario para mejorar el equilibrio del cuerpo y poder darnos la confianza y felicidad que como personas necesitamos, a fin de dar más amor, de poder ser comprensivos y colaboradores. Porque si nosotros no estamos bien y no logramos tener paz en nuestro interior, jamás vamos a poder estar en paz con los que nos rodean. Es por ello que es necesario que dejemos los rencores a un lado y mantengamos firmes nuestra felicidad. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.